lo que sube del mar y flota encima, lo que cae desde el aire y toca tierra. Lo que emerge del conjunto para erguirse solitario. Lo que escapa de la risa hasta que un martillazo pone en forma la estrella de los gritos. Desfase lunar. Cruce de caminos y punto de encuentro en la FM EUN. Todos los martes de 11 a 12 en Sintxilik Irratia. Me piden que dé saltos, que tonifique y que futbolé. Todos me piden que corra, que nade y que vuele muy bien. Todos me aconsejan reposo, todos me destinan doctores mirándome de cierta manera. Todos me aconsejan que viaje, que entre y que salga, que no viaje, que me muera y que no me muera. No importa. Todos ven las dificultades de mis vísceras sorprendidas. Sorprendidas por radioterribles retratos. No estoy de acuerdo con esto. Todos pican mi poesía con invencibles tenedores, buscando sin duda una mosca y tengo miedo. Tengo miedo de todo el mundo, del agua fría, de la muerte. Soy como todos los mortales, inaplazable. Por eso en estos cortos días no voy a tomarlos en cuenta. Voy a abrirme y voy a encerrarme con mis más perfidos enemigos. Porque así, igual al final, eliminaré el miedo. Bueno, cogemos unas palabras para entrar hoy en este vuelo nocturno de Desfase Lunar aquí en Sintxilik Irratia. Esas palabras, como decimos, de Pablo Neruda sobre el miedo, ya que el programa de hoy, entre otras cosas, tratará de esto. También, como es habitual, nosotros daremos un paseíto por las páginas de contrainformación habituales que nos parecen un poco más fiables que los medios oficiales. Y poquito a poco, también entrándonos vía vena, por la vena, una buena música, creo yo que buena música no nos faltará. Masaje tailandés activado. ¿El capitán? Lorna, tráeme un martini dry bien frío, con dos aceitunas y unas patatitas con anchoas. ¿No? No. Acceso denegado. Para órdenes humillantes necesitas el password. ...7447-1C7. Voy a por el martini. Bad, bad, miss it. buenas. En el vídeo de hoy vamos a hablar un poco de las muertes que han habido en España y de una plataforma. Ha salido una plataforma hace unos días que existe, una plataforma que está hecha por las madres, familiares, mujeres de fallecidos. Y estuvieron el otro día en Madrid manifestándose delante del Ministerio de Interior y Justicia, pidiendo la investigación de las muertes que han habido en España y que realmente no se han investigado y que son muchas. También tengo que deciros que el sindicato de carceleros de Palma de Mallorca, uno de los sindicatos, se ha querellado contra la familia de Belmonte por calumnias y difamaciones. Como sabréis, hace unos días pasemos el vídeo de la muerte de Belmonte, en la que la enseñó unas cuantas fotografías y se veía, pues bueno, como mínimo, que había recibido una paliza, porque tenía varias contusiones, varios hematomas, y todo eso prácticamente fue ocultado por la autopsia. Y para, supongo que una manera de las que tiene los carceleros y todos los sindicatos y toda esta gente de silenciar a la gente que intenta averiguar la verdad, es amenazarlos con querellas y cosas por el estilo. No les animo a esos carceleros que también me denuncien a mí, puesto que yo también pasé el vídeo y las fotografías. Entonces, bueno, pues también me pueden denunciar a mí, si seremos más. Bueno, y escuchábamos en el fondo unas palabras de Amadeu Casellas sobre las muertes que suceden en las cárceles, entre otras cosas. Bueno, escuchábamos esta conversación que es de hace ya un tiempo, ya que recibíamos la mala noticia de que este militante anarquista, Amadeu Casellas, está nuevamente encarcelado. El tribunal rechaza los recursos y lo envía a prisión. Este histórico militante, recordar que fue condenado por expropiar a capitalistas y repartirlo entre movimientos sociales. Así que tenemos este comunicado en el que nos cuentan que tras el último juicio al compañero Amadeu, en el que se piden 8 años de cárceles por un robo en una relojería, el Estado le condena a 4 años de cárcel. Y como ya llevaba 2 a la espera de juicio, Amadeu salía en libertad. Una vez libre, con el apoyo del grupo que le apoya, decide presentar recurso al Tribunal Supremo, recurso que no es aceptado, por lo que se opta por pedir el indulto, siendo también rechazado. Así parece ser que la Audiencia Nacional decide ejecutar la condena, por lo que ahora quieren encarcelarle de nuevo unos 2 años más. Bueno, está claro que con Amadeu se están ensañando, ya que en los tribunales se suelen solucionar las cosas más levemente o más ligeramente con otras personas. Bueno, teniendo en cuenta que al ser una condena de menos de 5 años, la abogada pide que se le conceda el tercer grado directamente. También esta pedida ha sido rechazada sin motivo de peso, por lo que nos hace pensar que el último motivo es ser quien es Amadeu, como por las ideas que tiene y porque no se corta un pelo en decirlas. Bueno, así lamentamos comunicaros pues que Amadeu tuvo que entrar de nuevo en prisión el pasado día 12, ayer lunes. Por eso volvemos a gritar Amadeu libertad. Mediante este comunicado nos dicen se ha dado a conocer la condición del represaliado anarquista Amadeu Casellas, quien es encarcelado por cuarta vez Y así este histórico militante es condenado por expropiar a capitalistas y repartirlo entre movimientos sociales en varias ocasiones y decir que ya ha pasado 26 años en la cárcel, donde ha protagonizado también varias luchas, entre ellas dos huelgas de hambre de 80, incluso 99 días, ni más ni menos. Voy a hablar de las muertes que han habido en España en los últimos tiempos, en extrañas circunstancias. Bueno, no todas las muertes, evidentemente, simplemente daré una lista de unos cuantos de los que hay. Hay muchísimos más, de hecho, en pocos días han muerto dos más en Badajoz. Aquí en Brians, uno también hubo un chaval que, bueno, yo no había ni lo sabía, me he enterado ahora porque era de mi pueblo, que hace 2 o 3 meses murió y tampoco ha salido en ningún sitio esa muerte. Y bueno, si fuéramos investigando, habría muchísimas más de las que realmente sabemos, ¿no? Y de las que realmente, por ejemplo, esta plataforma pues ha dado unos cuantos datos, pero evidentemente está muy lejos de la realidad, ¿no? La realidad serían muchísimos más y son personas que han muerto, fallecido en las cárceles en estas circunstancias de manera anónima, porque no podemos saber, o las familias no quieren hacerlo público, pues por lo que sea, por los motivos que ellos tengan, pero que son muchísimas más, ¿no? Pero para que la sociedad sepa un poquito cómo funcionan las cárceles en el Estado español, ahora daré unos cuantos nombres, ¿no? José Antonio, 25 años, falleció en Sevilla, en extrañas circunstancias. No se investigó, o se investigó mal, o se ha intentado tapar su muerte. Adrián, fallecido en el Bocafe, Castellón. Otra muerte más, que tampoco se tapan con unas autopsias que no son reales, o manipuladas, como queráis llamarles, pero que son muertes que no han sido investigadas como deberían haber sido investigadas si fueran al exterior. Levis en Brians 1. Tenía 29 años, como sabéis, ese sí que lo hicimos un vídeo, de un chaval que se lo llevaron de un patio de un módulo de Brians 1 al DER, al aislamiento, al departamento especial. Y que al día siguiente estaba muerto, tenía muchísimos hematomas, tenía contusiones, en fin, estaba destrozado. Y lo único que pasó en ese momento fue que el jefe del departamento de régimen cerrado de Brians 1 y los dos botes carceleros que habían en esos momentos fueron apartados de trabajo, fueron cesados de momento de su trabajo para hacer una investigación. Hasta la fecha nosotros no sabemos nada más, no sabemos cómo ha ido. Pero que es otra de las muertes, bueno, esta fue bastante clara, ¿no? Se va de un patio normal y al día siguiente aparece muerto en una celda. Y bueno, a ver cómo puede pasar que un preso solo en una celda pues reciba una paliza y nadie sepa nada. Claudia Jimena, Claudia Jimena es la su madre, Ana, Aina Zúñiga, es una luchadora nata, lleva mucho tiempo luchando por esclarecer la muerte de su hija. Ahí se dio muchas casualidades, se dio la casualidad de que, por un lado, el carcelero que la encontró muerta con una sobredosis de pastillas y una bolsa en la cabeza atada en el cuello. Ese mismo carcelero, años atrás, en la cárcel modelo de Barcelona, pasó lo mismo, ¿no?, con un preso, ¿no? Encontraron a un preso muerto, él, con mucha casualidad, ¿verdad? Pues él encontró a un preso muerto con la misma circunstancia, ¿no?, con una bolsa atada en la cabeza. Tampoco hemos conseguido que esa muerte, ninguna de las dos haya sido adelante, que no se investigue como debería ser investigada. De hecho, la madre de Claudia hizo autopsias en otros sitios y todas las autopsias demostraban de que no, que la autopsia que hizo los forenses de Cataluña o el Instituto de Anatomía de Cataluña no eran ciertos, que eran falsos o mal hechos, como queráis llamarle. Y bueno, su madre sigue, de hecho, ahora ha estado en la cárcel de Barras, bueno, estuvo en Madrid en esta manifestación que hubo, y ahora ha estado en la cárcel de Barras haciendo otra delante de la cárcel donde murió su hija. ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? Desfase lunar. Todos los martes de 11 a 12 en Senchiles que Gatia. Y aquí nos encontramos con el miedo del que pierde el botón de la camisa de tela de eutanasia. Aquí estamos con el miedo a ser lo que uno es y no lo que quiere ser. El miedo del que pensó ser valiente, el miedo de que el que creyó ser un héroe en las poesías de las provincias en las latitudes medias. Con el miedo a decir algo que no se entienda. El miedo a tener miedo, el miedo a causar miedo, el miedo a generar la madre que delira, el miedo a perder la fuente de la vida en la muerte o en una vida que escribieron por ti y por encargo. Ay, se nos olvidaba. Y el miedo que da abrir el frigo y que no haya nada. Wow. Bueno, y más información que nos llega, en este caso, de Fátima García desde Argentina. Con el lema "Arriba los salarios y abajo la reforma", los docentes de las escuelas están saliendo a las calles y ya llevan bastantes días. Se suman todos los sindicatos, SEUM, ACTA, CTA, UATRE y otros. El pasado jueves, miles de trabajadoras y trabajadores se concentran en la plaza principal reclamando los salarios justos contra la reforma de la Constitución que impulsa el presidente Gerardo Morales. Así, esta semana ha acabado con una gran marcha de antorchas que se replicaba también en otras ciudades de la provincia. La docencia no está dispuesta, dicen, a aceptar los ofrecimientos miserables del gobierno y la clase trabajadora no está dispuesta a tolerar salarios de hambre. Bueno, mucha más información la tenéis publicada en la n.rg sobre, como decimos, esta lucha de los docentes al frente de este levantamiento popular en Argentina. Bueno, y aquí continuamos enfrentándonos a nuestros miedos. Y uno de los peores es el miedo a uno mismo, como se teme a la muerte incluso. O como el miedo a los malos que ni siquiera existen. We'll be right back. Bueno, recogíamos hoy también en un envío de Jesús ayer conversaciones sobre el miedo y la solidaridad que puede vencerlo. Es una reseña de un libro escrito por Fiona Jeffreys. Bueno, esta escritora de Norteamérica, entrevista que tenéis publicada en Rebelión, y en el que presentan este volumen a 9 investigadores y activistas sobre el rol del miedo en el mundo desequilibrado en el que vivimos. Bueno, cómo no recordar, como todos y todas hemos vivido, esta década, pero en el experimento que hicieron metiéndonos el miedo que nos metieron con la pandemia. Y hablamos a nivel mundial, no a nivel cercano. Bueno, la importancia que siempre ha tenido el miedo para el poder, tener a las masas sometidas con el miedo para que no te quiten el banco. Bueno, en este libro a Jeffreys le sorprendía la actitud, por ejemplo, de los zapatistas mexicanos sobre el miedo y la soledad que marcan a la sociedad humana en el capitalismo tardío y sobre el papel positivo que pueden llegar a jugar si nos impulsan a la acción colectiva. Bueno, como decíamos, estos pensamientos maduran luego durante la pandemia y contemplando las luchas sociales que emergen en nuestros días en escenarios muy diversos y participan las conclusiones de que la crisis y el temor es una buena arma para el poder. Y lo que está claro es que el miedo juega mucho a favor de ellos. Mientras tengas miedo para tirar para adelante, no estás maquinando para quitarles del sitio. Bueno, así como decíamos, tenéis esta información y estas conversaciones sobre el miedo y la solidaridad que puede vencerlo en las tres dobles V's rebelión.org. El martes a las 11. Pues va a ser que no. ¿Por qué no? Porque los martes a las 11 está desfase lunar en Chinchili y Ratia.

Cuaderno de bitácora. Llevamos 1825 días y no ha pasado nada. Bueno, sí, se ha estropeado el DVD. Mi mujer no para de poner videoconferencias a cobro revertido y el aire acondicionado mete mucho ruido por la noche. El caso es que si lo quito, me muero de calor. ¿Por qué es todo tan complicado? Pasamos el día corriendo. Bueno, y seguimos dando nuestro vuelo rasante con esta nave de desfase lunar. Y nos vamos hasta Chiapas, donde el necropoder y el paramilitarismo van de la mano. Esto todo nos lo cuenta Carlos Facio por la actual violencia criminal y estatal y no gubernamental contra comunidades indígenas, bases de apoyo del Ejército de Liberación Nacional y responde a otra lógica, la de la contrainsurgencia. Así, ahora Chiapas es un polvorín a punto de estallar y no por ausencia del Estado, dado que es un territorio de gran importancia geopolítica y geoeconómica. Y como no, también porque es frontera con Guatemala, por razones de seguridad nacional existe allí una fuerte presencia militar y la Guardia Nacional y las distintas policías acrecenta la tensión que se agudiza, como decimos, tras la imposición por los gobiernos de Donald Trump y Joe Biden del control militarizado por el Estado mexicano de estas oleadas migratorias procedentes, dicen, de Centroamérica. Pero la cuestión es que en Chiapas anudan, se entrelazan y confrontan una serie de contradicciones y luchan contra todo eso. Así que otra vez está claro que para el poder no interesan estas zonas, las tienen que eliminar de una manera o de otras. Bueno, recordar que el EZLN se levanta en armas y les declara la guerra al Estado mexicano el 1 de enero de 1994. Y tras 12 días de enfrentamientos, el gobierno de Carlos Salinas decreta el cese al fuego contra los pueblos zapatistas y se inician las negociaciones con la mediación del entonces obispo San Cristóbal de las Casas. Bueno, ya luego en el año 95 la Secretaría de Defensa Nacional inicia una fase de guerra irregular y para militarización del conflicto y sobre todo de llevar las armas a esas zonas, a las zonas zapatistas. Esto con el nombre del Plan de Campaña Chiapas 94. Dicho plan tenía como objetivo estratégico operacional destruir la voluntad de combatir en el EZLN, aislándolo de la población civil y lograr el apoyo de esta en beneficio de las operaciones del ejército del país. Bueno, así como veis, desde esos años ahora siguen las cosas calentitas por esta zona. Y Carlos Facio nos cuenta mucho más si queréis verlo en las tres W's, laine.org. El último poema, agradecer a Raúl y a la Fundación Manantial que me hace estar aquí hoy, que para mí es muy raro porque no suelo recitar en contextos así, pero bueno, por la parte que me toca me parece muy interesante y el siguiente poema que voy a recitar está relacionado con la esquizofrenia y se lo quiero dedicar a mi hermano Mario. Al rojo. La realidad no se reduce a líneas blancas sobre asfalto, sino al ojo, que sabe distinguirlas de lo oscuro. Cruzo, hago fila de farmacia y consumo cápsulas que demuestran su eficacia, lo dice la publicidad, sacie su ansiedad social, comprar ánimo es legal si usted tiene el alma sucia. ¿Verdad? Nada que no arreglen, 10 miligramos de diazepam, el psiquiatra prepara mis dosis, extiende recetas, la dieta de pastilla con pastilla domestica mi neurosis, reduce mis crisis nerviosas, aumenta mis náuseas, me dicen ya eres normal y con un mililitro de risperdal aplaco la psicosis, pierdo materia gris, pero aún sé distinguir el arco iris. Diagnosticado a los 20, muerto a los 16, esquizofrénico paranoide, así es como vosotros me llamaréis. Un nombre para todos los trastornos emocionales y multinacionales avalando investigaciones que crean medicación para tales enfermedades. Y después, usted tiene una discapacidad del 65%. Eso

y miedo al día sin pastillas para despertar. Miedo a la multitud, miedo a la soledad, miedo a lo que fue y a lo que puede ser. Miedo de morir, miedo de vivir. Siempre inmenso, Eduardo Galeano. Este poema, que ya cumple 25 años, recuerda una vez más estos tiempos de miedo que vivimos. Y es que hoy vuelvo a no saber por dónde empezar. Por esa repudia hacia la decisión de la Unión Europea, en la que deciden recortar la ley de extranjería, de esa manera que los derechos humanos se ponen en cuestión. Cuando recortan un derecho a asilo, casi, de hecho, reduciendo y poniendo en peligro la Convención de Ginebra. Una decisión apoyada por países europeos y también por unos países europeos de los que hablan a voz grande de democracias, por ejemplo, Alemania, con su ministra de Interior, Faeser, con un gobierno sociodemócrata, con los verdes, un gobierno de coalición, un gobierno que colabora en poner en riesgo y en poner en cuestión los derechos humanos y el derecho de asilo. Y bueno, por si esto necesitara un contexto casi como de película, tenemos esta semana en el norte de Alemania unas pruebas aéreas, militares, de la OTAN. Sí, así como, bueno, como parece que estaríamos en una película, desde que comenzó la OTAN se está dando la acción militar de prueba más grande, como digo, en todos estos años de existencia de la OTAN. Aviones volando, soldados llegados desde Estados Unidos creando un espacio, bueno, fictivo o real, porque no recuerdan que están pendientes de las fronteras al margen de la OTAN. Bueno, tiempos de miedo. Y en tiempos de miedo me refuerza recordar a dos mujeres que en las últimas semanas nos han dejado y que para mí han significado, como muchas otras también, presentar cara al miedo vivido en sus propias vidas, al miedo de lo que son las realidades, sí, para las personas y para muchas mujeres. Quiero recordar entonces, ya para terminar, sí, a Tina Turner, que supongo que la habéis recordado estos días, que no me he pasado yo por estas ondas, por ser aquella mujer que decidió claramente poner fin a una vivencia, a una vida que ella definió como horrorosa, que fue su vivencia con Ike Turner. Y también recordar otra mujer que también ha fallecido en estas últimas semanas, que es Françoise Gillot, una gran artista, una mujer que supo decir no a alguien que se presenta como un gran genio y también conocido como un gran tirano, a Pablo Picasso. Así que dos mujeres que demostraron fuerza, dos mujeres que presentaron cara al miedo, seguramente también a su propio miedo. Y bueno, ánimo para todos y para todas nosotras, porque esto da miedo. We don't need to fight. We stand face to face. The present of twins. Well, I know you keep telling me that you love me, and I really do want to believe. Did you? Esto es un cuento de Philip K. Dick, Algunas peculiaridades de los ojos. Descubrí por puro accidente que la Tierra había sido invadida por una forma de vida procedente de otro planeta. Sin embargo, aún no he hecho nada al respecto. No se me ocurre qué. Escribí al gobierno y en respuesta me enviaron un folleto sobre la reparación y mantenimiento de las casas de madera. En cualquier caso, es de conocimiento general. No soy el primero que lo ha descubierto. Hasta es posible que la situación esté bajo control. Estaba sentado en mi butaca, pasando las páginas de un libro de bolsillo que alguien había olvidado en el autobús, cuando me topé con la referencia que me puso en la pista. Por un momento no reaccioné. Tardé un rato en comprender su importancia. Cuando la asimilé, me pareció extraño que no hubiera reparado en ella de inmediato. Era una clara referencia a una especie no humana, extraterrestre, de increíbles características. Una especie, me apresuro a señalar, que adopta el aspecto de seres humanos normales. Sin embargo, las siguientes observaciones del autor no tardaron en desenmascarar su auténtica naturaleza. Comprendí enseguida que el autor lo sabía todo. Lo sabía todo, pero se lo tomaba con extraordinaria tranquilidad. La frase, aún tiemblo al recordarla, decía: sus ojos se pasearon lentamente por la habitación. Vagos escalofríos me asaltaron. Intenté imaginarme los ojos. ¿Rodaban como monedas? El fragmento indicaba que no. Daba la impresión de que se movían por el aire, no sobre la superficie. En apariencia, con cierta rapidez. Ningún personaje del relato se mostraba sorprendido. Eso es lo que más me intrigó. Ni la menor señal de estupor ante algo tan atroz. Después, los detalles se ampliaban. Sus ojos se movieron de una persona a otra. Lacónico, pero definitivo. Los ojos se habían separado del cuerpo y tenían autonomía propia. Mi corazón latió con violencia y me quedé sin aliento. Había descubierto por casualidad la mención a una raza desconocida, extraterrestre desde luego. No obstante, todo resultaba perfectamente natural a los personajes del libro, lo cual sugería que pertenecían a la misma especie. ¿Y el autor? Una sospecha empezó a formarse en mi mente. El autor se lo tomaba con demasiada tranquilidad. Era evidente que lo consideraba de lo más normal. En ningún momento intentaba ocultar lo que sabía. El relato proseguía. A continuación, sus ojos acariciaron a Julia. Julia, por ser una dama, tuvo el mínimo decoro de experimentar indignación. La descripción revelaba que enrojecía y arqueaba las cejas en señal de irritación. Suspiré aliviado. No todos eran extraterrestres. La narración continuaba. Sus ojos, con toda parsimonia, examinaron cada centímetro de la joven. ¡Santo Dios! En este punto, por suerte, la chica daba media vuelta y se largaba, poniendo fin a la situación. Me incliné en la butaca, horrorizado. Mi esposa y mi familia me miraron asombrados. ¿Qué pasa, querido? Preguntó mi mujer. No podía decírselo. Revelaciones como esta serían demasiado para una persona corriente. Debía guardar el secreto. Nada, respondí con voz estrangulada. Me levanté, cerré el libro de golpe y salí de la sala a toda prisa. Seguí leyendo en el garaje. Había más. Leí el siguiente párrafo, temblando de pies a cabeza. Su brazo rodeó a Julia. Al instante, ella pidió que se lo quitara, cosa a la que él accedió de inmediato, sonriente. No consta que fue del brazo después de que el tipo se lo quitara. Quizás se quedó apoyado en la pared o lo tiró a la basura. Da igual, en cualquier caso, el significado era diáfano. Era una raza de seres capaces de quitarse partes de su anatomía a voluntad. Ojos, brazos y tal vez más. Sin pestañear, en este punto, mis conocimientos de biología me resultaron útiles. Era obvio que se trataba de seres simples, unicelulares, una especie de seres primitivos compuestos por una sola célula, seres no más desarrollados que una estrella de mar. Estos animalitos pueden hacer lo mismo. seguí con mi lectura y entonces topé con esta increíble revelación, expuesta con toda frialdad por el autor, sin que su mano temblara lo más mínimo. Nos dividimos ante el cine, una parte entró y la otra se dirigió al restaurante para cenar. Fisión binaria, sin duda. Se dividían por la mitad y formaban dos entidades. Existía la posibilidad de que las partes inferiores fueran al restaurante, pues estaban más lejos, y las superiores al cine. Continué leyendo, con manos temblorosas. Había descubierto algo importante. Mi mente vaciló cuando leí este párrafo. Temo que no hay duda. El pobre Bifni ha vuelto a perder la cabeza. Al cual seguía. Y Bob dice que no tiene entrañas. Pero Bifni se las ingeniaba tan bien como el siguiente personaje. Este, no obstante, era igual de extraño. No tarda en ser descrito como carente por completo de cerebro. El siguiente párrafo despejaba toda duda. Julia, que hasta el momento me había parecido una persona normal, se revela también como una forma de vida extraterrestre, similar al resto. Con toda deliberación, Julia había entregado su corazón al joven. No descubrí a qué fin había sido destinado el órgano, pero daba igual. Resultaba evidente que Julia se había decidido a vivir a su manera habitual, como los demás personajes del libro, sin corazón, brazos, ojos, cerebro, vísceras, dividiéndose en dos cuando la situación lo requería, sin escrúpulos. A continuación le dio la mano. Me horroricé. El muy canalla no se conformaba con su corazón, también se quedaba con su mano. Me estremezco al pensar en lo que habrá hecho con ambos a estas alturas. Tomó su brazo. Sin reparo ni consideración, había pasado a la acción y procedía a desmembrarla sin más. Con el rostro enrojecido, cerré el libro y me levanté, pero no a tiempo de soslayar la última referencia a esos fragmentos de anatomía tan despreocupados, cuyos viajes me habían puesto en la pista desde un principio. Sus ojos lo siguieron por la carretera y a través del prado. Salí del garaje deprisa y me metí en la bien caldeada casa, como si aquellas detestables cosas me persiguieran. Mi mujer y mis hijos jugaban al Monopoly en la cocina. Me uní a la partida y jugué con frenético entusiasmo. Me sentía febril y los dientes me castañeaban. Ya había tenido bastante. No quiero saber más de eso. Que vengan, que invadan la tierra. No quiero mezclarme en este asunto. No tengo estómago para esas cosas. I love this hour when the tide is just turning. There will be an end to the longing and yearning. If I can stand up to angels and men, I'll never get swallowed in darkness again. Go on, don't even look back to see how far you've come. Though your body is bending under the load, there is nowhere to stop, anywhere on this road. marcha establecida. Les habla el capitán a toda la tripulación del crucero espacial. Tengo buenas noticias. La Confederación Metroplanetaria de Sistemas nos ha enviado soporte técnico este de aquí atrás. No nos puede oír, no nos puede ver y tampoco habla nuestro idioma, pero lleva un traductor. Se llama Drungon. Saluda, Drungon. Hola, ¿qué hay? Según los cálculos de Drungon, dentro de una semana, lo más tardar, aterrizaremos en un planeta que reúne las mismas condiciones de habitabilidad que la Tierra. Oxígeno, agua, sol, playas, praderas verdes, caballos salvajes... No puede ser. Es él. ¡Lo hemos conseguido! ¡Sí! Bueno, y con la misma ya nos vamos yendo. Café de besos, amapola en tus labios, contigo amaré. Agradecer estas colaboraciones hoy de Isa sobre el miedo y de Fernando sobre ese relato misterioso que habrá que volver a oír. En la pista número uno nos han acompañado Ohio Players, que ha sido prácticamente lo que ha ocupado los fondos musicales de hoy. Y aquí ha quedado este programa que ha tratado, entre otras cosas, sobre el miedo. Y que de aquí al próximo viaje, pues hay que trabajarse ese miedo que tenemos a lo desconocido, a lo distinto. A lo oculto e incluso a lo mostrado. Saludo grande y gordo, agur eta ondo pasa. Yeah.